suena la música. Bueno, el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Yo sin tu amor me muero.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Sabía usted que son sus ojos los que prenden el nacer de mi alborada? Su sonrisa la que enciende a mi estrella más deseada. Lo ignora usted, lo sabe usted. ¿Sabía usted que usted me dio noción del tiempo? Me plantó en este planeta con el sol de su sonrisa. Di fulgores madrugadas, lo ignora usted. No sabe cuántas cosas nacen por usted. ¿Sabía usted que cuanto toca lo hace bello? Y que es usted ese poema cotidiano. Quiero en su cuello navegar, a mis nostalgias enseñar, que un día mi beso la llegara a conquistar. ¿Sabía usted que el sol se va? Si usted se va a descansar y que no vuelve a amanecer hasta que usted no se le ocurra despertar. No sabe cuántas cosas nacen por usted. ¿Sabía usted que cuanto toca lo hace bello? Y que es usted ese poema cotidiano. Quiero en su cuello navegar, a mis nostalgias enseñar, que un día mi beso la llegara a conquistar. ¿Sabía usted que el sol se va? Si usted se va a descansar y que no vuelve a amanecer hasta que usted no se le ocurra despertar, despertar. ¿Sabía usted